El padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, aborda semanalmente distintos temas bíblicos. La Biblia nace dentro de la Iglesia. Siempre las intervenciones de Dios son anteriores a la Escritura. Con Biblia en mano, con el padre David Especchiale. Los lunes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María. FM 90.5. Queridos amigos de la radio, seguimos una semana más haciendo este programa que habla sobre la Santa Biblia con Biblia en mano con el padre David Especchiale. Ya lo hemos contado, comentado en otras oportunidades. El padre David es doctor en Sagradas Escrituras, así que quién mejor que él para que vaya desmenuzando, por así decirlo, este libro sagrado, el libro más vendido en la historia del mundo, que es la Sagrada Biblia. Padre David, ¿cómo estás? Gracias por recibirme, padre. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Un gusto recibirte, bueno, y saludarte. Bueno. Y también aprovecho para saludar a la gente que nos está escuchando. Padre, ¿con qué tema vas a seguir hoy? Pensaba seguir sobre un tema tan importante como es nada más ni nada menos que hablar sobre la Virgen Santísima, uh-huh. Sobre la Virgen María. Y me parece que se nos va a ir más de un programa. Y digo que bueno, porque mira, estamos en mayo, si bien el mes de María para nosotros es allá por noviembre, ¿no? Uh-huh. En mayo, en Europa. En Europa, exactamente. Es el mes de María. Es el mes de María. Hay grandes advocaciones. Bueno, para nosotros Luján, ¿no es cierto? Que es la patrona de nuestro país, pero está Fátima. Nos vamos un poquito más a fin de mes. Está María Auxiliadora. Uh-huh. Bueno, y otras advocaciones más que justamente se celebran ahora en mayo, que para la gente allá del norte está transcurriendo el mes de María. ¿Y la Virgen María aparece en la Biblia? Por supuesto que sí, sí, la Virgen María aparece en distintos lugares de la Sagrada Escritura y bueno, con digamos todo, tiene un conjunto de privilegios, de dones que Dios le ha regalado, de actuaciones, de intervenciones que son muy importantes. Uh-huh. Así que vamos a tratar, y aparte también hay cosas que a veces no se entienden bien sobre la Virgen María que son las que vamos a tratar de aclarar en este día, y si se nos va un poquito más, otro día más, vamos a seguir aclarando. ¿Cómo no? Por ejemplo, hoy voy a tratar cuatro temitas. Bien. Para no exagerar mucho. Uno suele escuchar de no católicos, o a veces también de católicos, también gente que es católica, que dice María no dio a luz a la divinidad de Cristo. Jesús es Dios, pero la Virgen no dio a luz a la divinidad de Cristo. Por lo tanto, la Virgen es María solamente de Jesucristo hombre. Por lo tanto, no es madre de Dios. No, uh-huh, es madre de Dios. Entonces, esa es una de las objeciones que se hace sobre la Virgen María, que es madre de Jesús hombre, pero no es madre de Dios. ¿Acaso Jesús no es hombre y Dios a la vez? Claro, es hombre y Dios al mismo tiempo. Jesús tiene dos naturalezas, porque tiene naturaleza humana como nosotros y tiene naturaleza divina, porque, ajá, participa en la naturaleza, tiene la naturaleza de Dios. Pero Jesús no es una naturaleza, vos no sos una naturaleza, sino que sos una persona, sí, igual que yo o las personas que nos están oyendo, sino que somos una persona. Y la persona de Jesús que reúne esas dos naturalezas es la persona divina, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es decir, Jesús es persona divina, no es persona humana. Y la Virgen es madre de esa persona divina. En el tiempo, no es que la Virgen lo haya engendrado a Dios desde toda la eternidad, porque la Virgen también es creada por Dios. Pero la Virgen sí es madre de esa persona divina en el tiempo. Y esto lo dice la misma Biblia. Curiosamente, cuando la Virgen la va a visitar a Santa Isabel, ¿te acuerdas que apenas ella recibe el saludo del ángel, que va a ser la madre de Jesús? Entonces, y después que ella queda embarazada de Jesús, dice el Evangelio que fue deprisa a ver a Santa Isabel, que era su parienta. Sí. Y entonces cuando llega a verla a Santa Isabel, Santa Isabel se extraña, se admira de que la Virgen, siendo que ella es la Madre de Dios, que venga a visitarla a ella, que sería lo contrario, más bien que ella tendría que haber ido a visitarla a la Virgen para felicitarla porque es la Madre de Dios. Claro. Y entonces por eso es que en el Evangelio según San Lucas hay de la visitación de la Virgen a Santa Isabel, capítulo 1, versículo 43. Santa Isabel le dice: ¿y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Madre de mi Señor, le dice. Al decirle madre de mi Señor, le está diciendo madre de Dios. Claro. Y te explico, o sea, hago una pequeña disquisición así idiomática. En el hebreo, la palabra Yahvé es el nombre propio de Dios, ¿no es cierto? Bueno, la versión griega de la Biblia, cuando aparece la palabra Yahvé, se la traduce por Kyrios en la Biblia de los 70, la famosa Biblia de los 70. Y cuando se traduce al castellano la palabra Kyrios, se pone Señor. Y entonces, evidente, es clarísimo que la Virgen es madre de mi Kyrios, que sería mi Yahvé. Sí. Entonces está diciendo la madre de mi Señor, de mi Dios. De Dios. Es clarísimo. Y aparte Isabel dice esto inspirada por el Espíritu Santo, porque es palabra de Dios. Claro. Entonces, el que la Virgen sea madre de Dios está escrito en la misma Biblia. Y no queda ninguna duda porque está inspirado por el mismo Dios. Desde arranque, padre, no se puede decir que la Virgen María es una mujer común y corriente. No, claro. De hecho, no puede ser común, corriente, si sos la madre del mismo Dios. Claro. Sí, ya vamos a ir viendo todas las, digamos, cómo Dios la preparó. Y cómo Dios mismo se construyó su casa donde iba a habitar durante 9 meses. Sí. Entonces por eso es que la hizo sin pecado, la hizo llena de gracia, fue justamente la bendita entre todas las mujeres, como le dijo la bendita tú entre todas las mujeres, le dijo Santa Isabel, que apenas llegó a visitarla. O sea, es la elegida entre todas las mujeres. Por eso no es una mujer común, evidentemente, para nada. Así que, bueno, ese sería el primer puntito que yo quisiera aclarar. Segundo punto que me gustaría aclarar es sobre que dicen que la Virgen, en el Evangelio aparece que la Virgen dio a luz a su primogénito, dice el Evangelio según San Lucas, y dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Entonces, si la Virgen dio a luz el primogénito, o sea, el primer engendrado, quiere decir que la Virgen tuvo otros hijos. Claro. Eso también es un error. Decir que como tú, el Jesús es el primogénito que tuvo otros hermanos. La palabra primogénito hace referencia a una... en el Antiguo Testamento, los judíos llamaban primogénito al primer hijo. ¿Por qué? Porque este tenía que ser consagrado al Señor. Así, por ejemplo, dice el libro del Éxodo 13, capítulo 13, versículo 2, conságrame todo primogénito. Todos los primogénitos de los hijos de Israel son míos, tanto de hombres como de ganados. ¿Ven? Los primogénitos tienen que ser consagrados al Señor. Y además de eso tenía una serie de privilegios el primogénito. Por eso es que se distinguía de los demás. Pero puede ser que tenga el primogénito y no tenga ninguno más. Sí. Por ejemplo, acá en el primer libro de las Crónicas, capítulo 23, versículo 17, leemos lo siguiente. Los hijos de Eliezer, Rehabías, el primogénito. Eliezer no tuvo más hijos. El primogénito fue el unigénito. El único. ¿Ves? No tuvo más hijos, dice. Entonces, ¿ves? Simplemente se pone el primogénito, ¿por qué? Porque es el que tiene toda una serie, es el consagrado a Yahvé y el que tiene todos los privilegios que tiene el primogénito, que son muchos, no vamos ahora a poner a contarlos, pero sí son bastante los privilegios que tiene el primogénito. Además de eso, ahí también podemos ver acá la arqueología viene en ayuda nuestro y se encontró en una excavación arqueológica en el año 1922 antes de Cristo de una mujer judía, una tumba judía se estaba excavando, y una mujer judía que había muerto al dar a luz a su hijo primogénito. Evidentemente esta mujer no tuvo más hijos. Y sin embargo dio a luz a su hijo primogénito. Entonces no implica que por ser primogénito la Virgen haya tenido otros hijos. Claro. ¿En dónde fue eso? Esto fue en Egipto. En Egipto. Ajá, sí. Una inscripción, digamos que la inscripción está en una tumba judía que es del año del 28 de enero del año 5 antes de Cristo. Uh-huh. En donde justamente habla de esta mujer que había muerto al dar a luz a su hijo primogénito. Muy bien, aclarada esa duda entonces. Sí, es sí, importante. Sí, está bien. Esa sería segunda cuestión que me gustaría aclarar, que no necesariamente por ser primogénito la Virgen tuvo otros hijos, sino que era el consagrado a Yahvé. El primero, que muchas veces podía ser el único. El único, exactamente. Otro tema que me gustaría tocar es que el tema de los hermanos de Jesús que aparece, que muchas veces dicen, ve, la Virgen no es virgen porque tuvo otros hermanos. Así, por ejemplo, y te citan el Evangelio. Por ejemplo, citan San Mateo 13, capítulo 13, versículo 55. Allí dice, pero no es este el hijo del carpintero, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Judas y Simón? ¿Ves? Sí. Aparecen los hermanos de Jesús. Ciertamente que lo dice así, adelfos, en griego la palabra del Nuevo Testamento. Y entonces Jesús tenía hermanos. Bueno, pero ¿qué son estos hermanos de Jesús? Bueno, acá en la Sagrada, vamos a volver un poquito más atrás para explicar cómo toda la Biblia La palabra hermanos no necesariamente significa que son hermanos carnales, uh-huh. Sino que pueden llegar a ser parientes. Bien. Que en realidad es el caso que nos toca ver sobre Jesús. Sí. Por ejemplo, en el libro del Génesis, Génesis 11:27, dice: Teraj engendró a Abraham, Nahor y Aram. Aram engendró a Lot. Por lo tanto, Abraham y Lot son tío y sobrino. Claro. ¿No es cierto? Sí. Bueno, ¿qué es lo que leemos unos capítulos después? En Génesis 13, capítulo 13, versículo 8. Dijo pues Abraham a Lot, que eran tío y sobrino, sí. Que no haya contiendas entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. Uh-huh. Y no eran hermanos. Era su sobrino. Era su sobrino. Pariente. Era pariente. ¿Ve? Entonces, acá la Biblia nos hace ver que no necesariamente cuando dice hermano es hermano carnal, sí. Sino que puede ser pariente. Es más, más adelante, en el capítulo siguiente, cuando Lot se lo raptan, dice: y como supo Abraham que había sido hecho cautivo su hermano Lot, reunió los capaces de llevar arma de entre sus domésticos, 318, persiguió a los aprensores hasta Dan, recuperó toda la hacienda y a Lot, su hermano. ¿Ve? Génesis 14, versículos 14 al 16. Y muchos otros casos más, que es donde se habla de los hermanos. Es más, así por ejemplo podemos ver en el libro de las Crónicas, primer libro de las Crónicas, capítulo 15, versículos 3 al 5, dice lo siguiente: reunió pues David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca, reunió a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Caat, a Uriel, el primogénito, y sus hermanos, 120. Uh-huh. O sea, los hermanos de, y pone el primogénito. Y encima, porque, claro, el punto anterior. Claro, o sea, si el primogénito, ¿cómo puede tener 120 hermanos? O sea, no creo que la madre de pudiera. La madre de Kat no va a tener 120 hijos. No. Y después también lo mismo sucede, hay varios ejemplos de esto. Por ejemplo, en primer libro de las Crónicas, capítulo 9, versículos 3 al 6, habla de 600, dice el primogénito, sí. Y 690 hermanos. Es imposible, imposible. Que una mujer pueda tener 690 no. hijos. Y otros casos más, que digo no quiero extender, porque en 1 Crónicas 23, 21 también es un caso similar. Es más, la palabra hermano se usa también en el Cantar de los Cantares. Ajá. La esposa le dice al esposo: hermano mío. Claro. Y no es el hermano, no. Es el esposo. Entonces ves cómo hasta en un sentido místico, en un sentido amoroso, se le dice hermano. Poético. Claro, poético. Ajá. Es más, en el plano religioso. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, 1.15, 1.16, 1.29, 1.37, donde dice, por ejemplo, San Pedro, el día de Pentecostés, sí. Cuando sale a predicar ahí al balcón, que viene el Espíritu Santo, les dice: hermanos, y habían judíos de todas partes del mundo. Bueno. No eran hermanos. No eran hermanos de sangre. Y ahí más bien hace referencia a hermanos en la fe. En la fe. Fíjate, no solamente que eran los parientes carnales, sino también inclusive los hermanos en la fe. Claro. Se les dice hermanos. Por como eso, muchas veces nos decimos entre nosotros. Entre nosotros, hermanos. Sí. O por ejemplo decimos los hermanos peruanos. Claro. También entre países, así digamos. Es una forma figurativa, una sí. Forma poética, no sé cómo decirlo, pero nos decimos hermanos. Por eso es que como es tan amplia esta palabra, hermanos, cuando quiere precisar la Sagrada Escritura, como estos términos son tan amplios, cuando quiere precisar que son realmente hermanos carnales, pone, por ejemplo, en Deuteronomio 13:6, si tu hermano, hijo de tu padre, ahí está. ¿Ve? Ahí está la aclara. Palabra técnica que aclara. Si tu hermano, hijo de tu padre, o sea que es hermano carnal, claro. Ahí. Si en tanto no ponga esa aclaración, es pariente. Es pariente. O por ejemplo, otro texto más, Génesis 43:29. Volvió José a Benjamín, su hermano de madre. Entiendo. ¿Ve? Ahí está. Entonces pone hermano de madre. Para aclarar que Eran realmente hermanos carnales. Nacidos del mismo vientre. Entonces, siempre que se diga hermanos, solamente son parientes, son familiares, pueden ser hermanos en la fe, pueden ser miles de cosas, pero no necesariamente tienen que ser hermanos carnales. Es más, y para aclarar esto que decíamos recién, que leímos recién de San Mateo, que estaban Santiago, José, Judas y Simón, que eran sus hermanos, el mismo San Marcos, toma el trabajo de aclararnos. Por ejemplo, ahí San Marcos, que habla de la visita de Cristo a Nazaret, nos narra lo que se decía entre la gente. No es este el carpintero, lo que leímos recién de San Mateo. No es este el hijo del carpintero, el hijo de María, y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y no están sus hermanas aquí entre nosotros, Marcos 6:3. Y entonces el mismo San Marcos, hablando de la crucifixión de Jesús, dice: había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, madre de Santiago el menor y de José y de Salomé. ¿Ve? O sea, aquellos Santiago y José eran en definitiva hijos de otra María, que es la madre de Santiago el menor y de José, que no son, por lo tanto, ya la misma escritura nos está demostrando que no son hermanos carnales de Cristo. Y las hermanas, ahí está Salomé, que es lo que decían sus hermanos y sus hermanas. Claro. Entonces, ve, por lo tanto vemos que junto a la cruz del Señor habían también familiares de él, que no eran propiamente hermanos. Y estos que aparecen con nombre propio, eran primos de Cristo, familiares de Cristo. Entonces, queda claro. Que no, digamos, acá hay muchas veces hay ignorancia y a veces también un poco de mala formación, sí. Porque no quiero decir mala intención, porque muchas veces hay más ignorancia que mala voluntad. Cuando te dicen, ves, y te citan la Biblia, te citan este texto. No, en realidad uno tiene que decirle, no, mire, en tanto y en cuanto, aparte de demostrarle que eran hijos de otra María, sí. Hay que decirle, mire, en cuanto no diga la palabra que son hermanos de la misma madre, como leímos recién, no son hermanos carnales. Claro. Entonces, en la Biblia se referencia que los hermanos también son parientes. Son parientes, o pueden ser hermanos en la fe. Hermanos en la fe. Amigos o pertenecientes a la misma tribu, claro. Como leímos recién, claro. Aquellos que eran 690 hermanos eran de la misma tribu. Entiendo. Entonces, hay que ser muy, hay que profundizar, hay que estudiar para saber esto. Y muchas veces se estudia poco y se repite así lo que uno primero ha escuchado. Cierto. Y no está siempre en lo cierto. Es cierto. última cosa que yo quisiera aclarar de este en el día de hoy es lo que se llama, normalmente uno escucha de gente no católica, dice el culto que los católicos tributan a María es contrario a la Biblia, ¿no? Como si nosotros que le damos culto a la Virgen Santísima, la veneramos y no la adoramos, porque la Virgen es simplemente una santa, nosotros no la adoramos, ni adoramos a los santos, ni a las imágenes, sino que los veneramos simplemente. Bueno, a la Virgen la veneramos y eso no es contrario a la Biblia, todo lo contrario. La misma Biblia nos conduce y nos dice que debemos venerar y dar culto a la Virgen Santísima. Esto lo dice, lo profetiza la misma Virgen Santísima en el Evangelio, ahí en el capítulo primero del Evangelio de San Lucas, los versículos 46 al 49. Dice así: y dijo María: mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Y escucha ahora: y desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí grandes cosas el Todopoderoso. Su nombre es santo. Me llamarán todas las generaciones desde ahora, me llamarán bienaventurada. Bienaventurada es santa, ¿no es cierto? Entonces la Virgen está profetizando, y esto lo dice inspirada por el Espíritu Santo. Entonces la Virgen misma, es, digamos, en la misma Biblia, aparece que la Virgen manifiesta que las demás, todas las generaciones, la van a llamar santa y le van a rendir culto. Claro. Por lo tanto, el culto a la Virgen está profetizado en la misma Sagrada Escritura. Cada vez que nosotros le rendimos culto, estamos cumpliendo aquella profecía que hizo y dijo la Virgen Santísima. Bienaventurada que ha recibido una gracia especial de parte de Dios, y por eso nosotros la estamos venerando. Exactamente, la estamos venerando como una santa muy particular, porque es la santa más grande que existe, ¿no es cierto? La Madre de Dios, como bien explicabas en el punto 1. Padre, me ha encantado el tema de hoy, de la Virgen María. Estaría muy bueno que se pudiera seguir hablando en el próximo programa Virgen. Bueno, cómo no. Sí, sí. Mira, este programa sale los días lunes a las 9, a las 16, a las 4 de la tarde, y también a la noche a las 23 horas. Vamos a dejar el número de teléfono, pueden llamar o mandar un WhatsApp al 2664-344446. Ahora lo voy a repetir para que puedan ir dejando algún comentario o pidiendo algún tema en especial que se pueda hablar, que vos nos puedas explicar, Padre, sobre la Sagrada Escritura. El 2664-344446. Estaremos esperando sus llamadas, sus mensajes. Y a ti, Padre, te digo muchas gracias y hasta la semana que viene. No, al contrario, Javier, muchas gracias a vos. Hasta la semana que viene. Bueno, y mando un gran saludo a la gente que nos está escuchando. Y anímense, pregunten cualquier cosa. Yo lo hago con la mejor disposición y abierto a la pregunta. Esto es para aprender. Así que lo que yo pueda transmitirles se los voy a dar con todo gusto. Y también les envío la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bueno, saludo para toda la gente y saludo a ti, Javier.